Presentamos aquí, entre arenas y trigales, un nuevo capítulo de Radioteatro de todos los pampeanos, todas las pampeanas, todes les pampeanes. Después del mar quedó la sal, después del sol la soledad, de tanta tierra despoblada, un suelo solo, nada más el lugar donde nací, me importa dónde echar raíz. Esta es mi tierra, esta es mi gente aquí. Yo ya elegí dónde vivir, dónde morir. Vamos todos, vamos. La pampa canta, la que te paliando. Tiempo, yo lágrimas de sal para arrancar sangre en la buena. Mirarás porque al dolor lo asola el sol. Mi tierra vaya, guarda en su corazón, bajo su piel espinas, roca, viento y sal. Una canción que el agua llevará. Cada espina, cada lugar. En la inmensidad del viejo mar, en el desierto gigante como el océano, en los frutos del piquillín, pequeños, pequeños como un submarino, en el terruño pampeño, todo está por nacer. Territorio joven, virgen de antigüedades, repleto de cielos divinos y horizontes eternos, ahora que los fuegos envuelven paisajes etéreos y celestiales momentos, sin embargo, el ruido en las calles y en las plazas moviliza las conciencias. En las esquinas beatificadas, las pecadoras grafitean lugares sagrados. El griterío de quienes están hechos un demonio sacude a personajes bienaventurados. Y en las bancas legislativas del terruño local se hacen santas movidas en busca de la gloria política y del paraíso terrenal. Días infernales vive el consejo delirante del terruño de Santa Pink. Todo está por nacer, el niño, la niña y también la coherencia y la sensatez. Macho provocador, Roberto Torres de Cristal, el concejal del Partido Evangelista, Evangelista es del FREPAM, el concejal del Partido Evangélico llega con un pan bajo el brazo. Trae el proyecto que dice que es de interés municipal el día del niño por nacer, que no es Leandro Altolaguirre. En el Consejo Delirante lo recibirán con los tapones de punta y lo despedirán con besos y bendiciones la edila Claudia Chochi, del partido del Frente Marchita, el concejal radical Marcos Fuelle y el justicialero Araldo Elano. Entre contracciones de la hostia, sacrificios eucarísticos políticos y repitiendo para sí mismos que al pan pan y al vino toro, así conversan los ediles en la misa. Perdón, en la reunión de comisión legislativa. Marcos, Araldo y especialmente Claudia, que bendita tú eres, vengo a plantear, como ya lo he hecho, que nos debemos profundizar un debate científico sobre el embrión, el huevo o cigoto. Lo tenemos que hacer. En nombre de la democracia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirá, Roberto, vos sabés que estoy absolutamente en contra de tu postura. Como mujer y defensora de los derechos de las mujeres, estoy en favor de la despenalización del aborto y en contra de lo que planteás. Pero la verdad que si lo haces en nombre del Espíritu Santo, bueno, en una de esas tenés razón. ¿Tiene razón, Marcos? Y sí, la verdad que no, Claudia. Yo estoy totalmente en contra de lo que está diciendo este tipo. Es un provocador. Fíjate lo que hizo el otro día con la feminista. Ni loco si estoy a favor. Pero voy a levantar la mano para aprobar lo que propone. No sé qué dirá Araldo. Bueno, en principio, frente a esta cuestión, como frente a tantas otras cuestiones, es decir, bueno, no digo mucho, pero estudiaremos el posicionamiento de nuestro partido. Analizaremos las causas y consecuencias. No tengo mucha opinión formada. A ver, espera que acá Rubén Hugo me dejó apuntada unas ideas. Ah, sí, acá está, lo encontré. Pero la gestión de Alto La Gorra es un desastre. Por donde la mires. Está lleno de baches y pozos. Así que me parece que voy a votar a favor. Bueno. Gracias, Marcos. Gracias, Claudia. Gracias, Araldo. Bendiciones. En nombre de Pueblo Nuevo, del Pastor Jiménez, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es importante que entiendan que mi planteo del niño por nacer, huevo o cigoto, tiene un basamento científico total y absoluto, contundente y rotundo. Así que gracias. Gracias por apoyarme. En principio, y en este contexto de bachización y poseo que está comprobado científicamente, no podemos decir que exista un apoyo expreso y concreto. Pues lo estamos consultando con los organismos intervinientes. Ah, a ver acá. Sí, acá me dicen que el barba... eso, ya está. Y nos gustaría saber tanto lo que piensan nuestras autoridades partidarias. Santificados sean sus nombres. Nadie te apoya, Roberto. Eso ya lo hablé con Pedro, mi marido, mi asesor. Estamos en contra de lo que estás diciendo, aunque votemos a favor. El basamento científico no existe, el niño por nacer está en tu mente. Y la offshore no es corrupción. Estamos muy en contra tuya, Roberto. Pero te vamos a respaldar, ¿eh? O sea, hágase tu voluntad. Así en la tierra, así en el cielo como en la tierra. ¿No es cierto, Marcos? Sí. Yo no lo voy a respaldar. Desde nuestro centenario partido tenemos la misión de ser un dique de contención a tanto neoliberalismo, a tanto ajuste, a tanto niño por nacer y a tanta offshore por descubrir. Así que sí, ni en pedo lo voy a respaldar. Pero eso sí, voy a levantar la mano y votar el proyecto solo esta vez. Y que quede claro, Solo esta vez. Pero claro. A mí solo me importa por esta única vez. Con un niño por nacer alcanza y sobra. Aparte, es obvio el interés municipal. ¿O no, Claudia? Y mirá, la verdad que votamos el interés municipal por tanta pelotudez que agregar otra no le hace mal a nadie. Aunque no sé si tendré costos políticos por esa decisión. O sea, no sé qué pensar a Pedro. Ay, Claudia. A Pedro no le des bola. No le des bola, Claudia. Te ha enterrado toda la vida. Siempre te aconseja mal. Bendiciones también para él. Y no te vas a andar preocupando del costo político de una manga de conchudas aborteras. Bueno, dicho así, es posible que nuestro posicionamiento esté más cercano. Sobre todo si me permiten colar un par de cuestiones en la agenda del Consejo. Con un grupo de vecinos queremos declarar de interés municipal dos baches de un barrio local. Y también todos mis discursos, claro. Perdona nuestras ofensas, Roberto. Lo que no entendí es lo de conchudas. ¿Vos, Marcos? Sí. No, que yo ya no entiendo nada. Que no. Estoy absolutamente en contra de todo esto. Así que voy a levantar la mano, pero lo hago como radical. No como Espíritu Santo, ni nada que se le parezca. Y después nos comemos un asadito, que nos deje caer en la tentación y nos libre del mal. Pero eso sí, no te voy a permitir, Roberto, que le diga conchuda a las aborteras. Es que no lo digo yo, Marcos. Lo dice la ciencia, lo dice la academia, lo dice el Espíritu Santo. Y un asadito nos comemos, claro que sí, Marcos, así sea. Bendito es el fruto de tu vientre, Marcos. Al final, mira, Roberto, no sé, algo tenés, un carisma, qué sé yo. Mirá que estamos muy en contra de todo lo que estás diciendo, haciendo, proponiendo. Pero tenés un ángel especial. Porque estamos en contra, ¿eh? De todo lo que decís. Pero te vamos a votar. Tal cual, Claudia. me sacaste las palabras de la boca. Por eso no digo nada en las sesiones. Siempre, pero siempre me sacan las palabras de la boca. Sí, poco, poco decís. Ay, sí, pero algo tiene este Roberto. Ahora y en la hora de nuestra muerte, algo tiene. No, sí, bueno, sí, es un milagro. Lleno eres de gracia, Roberto, como si tuvieras el celular de Dios. Un ángel, eso es. Es como si tuvieras un ángel especial. Como si fueras un mismo ángel. Bendiciones. Bendiciones a todas. Qué poco hablas, Araldo, ¿eh? Ay, sí. Es que no sé, no me sale. Pero qué lindas botitas. Esta es la única vez, ¿eh? Es la única vez. Lo voy a consultar con el consejo. Lo digo como del radical. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un ángel. Un ángel, Roberto. Cuando hablan de ti. Un ángel que usa gel en su pelo parado. Sí, usa gel. Usa gel. No, sí. Bendiciones. Un ángel metrosexual. Sí. No. Yo pensé. La única vez. Y cuando esta noche en mis sueños vivas tú. Bendiciones a todos. A las aborteras también, ¿eh? Dije todos con O. No le digas con Judas. Eso lo dice con A. Ángeles y demonios se cruzan cada día en las calles, en las casas, en las plazas y en el bar. El terruño pampeño está repleto de querubines y satanes, serafines y luciferas. Así es la vida en el terruño pampeño, donde así somos, sí, chatitos como nuestra llanura que sueña con las alturas del gran Dios, calladitos sin la palabra que siempre será del Señor, mansitos como las ovejas del rebaño que comanda el pastor, las brujas que pintan paredes, tarde o temprano serán brasas y cenizas. Los pañuelos verdes se volarán con tornados apocalípticos. Vendrá el agua furiosa a ahogar y hundir las marchas. Y muy pampeanitos, como somos, más ángeles que demonios, cerraremos los ojos para pedirle a Santa Cachucha y nos arrodillaremos para conseguir los favores de la Virgen de las Conchas y haremos la señal de la cruz de la cajeta para que el magnánimo no se olvide nunca, pero nunca, nunca, del niño por nacer, aunque se cague todo el tiempo en los niños ya nacidos. Interrogantes divinos. Las celestiales preguntas. Las demoníacas intrigas. Y las satánicas incertidumbres serán respondidas quizá, pero solo quizá, en un próximo capítulo de este radioteatro de todos los pampeanos, todas las pampeanas. Todes les pampeanes.